Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do Livros com Rumo. Está no ar a edição número 284. Hoje temos mais uma conversa, mais um convidado que será aqui apresentado por António Ferreira. Boa noite, o convidado, Marcílio Cassota, tem um livro em Portugal. Sabe-se que a obra deste historiador, ou pelo menos deste investigador, gira sempre à volta do tema portuguesas e os que acabaram por ser rainhas em Espanha e algumas delas também, ao contrário, princesas espanholas que acabaram por ser rainhas em Portugal. O que temos aqui, o último ensaio, o último estudo, ou pelo menos aquilo que poderá ser eventualmente considerado uma biografia, não naquele registro metodologicamente falando de investigação no campo da história, propriamente dita, mas é pelo menos em termos de divulgação para o grande público, um excelente ensaio, uma excelente resenha biográfica de uma das figuras mais enigmáticas da história de Portugal. Lembre-se que Joana de Portugal era filha do nosso rei Dom Duarte e da rainha Dona Leonor, que ela sim era castelhana. De qualquer das formas, Joana de Portugal acaba por casar, devido às vicissitudes da história, foi obrigada, a família, a mãe e as suas irmãs foram obrigadas a sair de Portugal devido ao regente Dom Pedro, um dos filhos do rei Dom João I, que ficou regente de Portugal enquanto infante e o herdeiro da coroa, mais tarde Dom Afonso V, não atingisse a maioridade. E é estes momentos da nossa história, com a figura do infante Dom Pedro, depois o homem que acaba por tragicamente morrer na Batalha da Alfarrobeira, que irá ser o pretexto para esta família real, ir para Castela e Joana acabará por casar com o Henrique IV de Castela. É todo este cenário, todo este enquadramento histórico que Marcílio Cassota vem aqui revelar e falar o porquê desta figura que acabou por dar mais tarde uma espécie de unificação, pelo menos tirando o caso de Portugal, da Península Ibérica, toda ela no domínio e debaixo do poder de Isabela Católica e de Fernando Aragão. Uma excelente conversa e um momento e uma oportunidade para conhecer uma portuguesa que realmente foi uma das mulheres mais importantes em Castela, para além de possuidora de uma extraordinária beleza. Boa noite e melhores leituras. Marcílio Cassota estudou Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Católica de Buenos Aires e Línguas no Instituto Católico de Paris. Durante vários anos foi diretor de uma coleção de história pertencente a uma editora de Barcelona. Tem publicadas várias obras dedicadas a mulheres importantes na história de Portugal. Destacamos Infantas de Portugal, Rainhas em Espanha, Dona Teresa, a primeira rainha de Portugal, e mais recentemente, A Rainha Adúltera, Crónica de uma Difamação Anunciada, todas as obras com edição da Esfera dos Livros. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos a conversa com os nossos ouvintes e leitores que se interessam por estas questões da história, da cultura, da memória dos povos, do seu passado, daquilo que fizeram ou não durante esta caminhada até ao século XX, no caso concreto em Portugal e depois em Espanha, em Castela, nomeadamente, toda uma série de, mais ou menos, intervenções, interesses, aquilo que era as questões da geopolítica, aquilo que era as questões das alianças, aquilo que eram os objetivos ao fim e ao resto da afirmação das nacionalidades. A história foi o que foi, está aí, muitas vezes passa ao lado pequenos acontecimentos, grandes acontecimentos, momentos da história, e no caso concreto o nosso século XV, o século XV português e o século XV castelhano, aquele século que ao fim e ao resto preparou a chegada do lado de Castela, Isabela Católica e Fernando de Aragão, e em Portugal, depois de Afonso V o africano, Dom João II, o príncipe perfeito, o rei da nossa expansão à Índia e ao Brasil, que não foram feitas em vida do nosso rei, mas de qualquer das formas foi um rei que, ao fim e ao cabo, acabou por abrir Portugal ao mundo. Como disse, temos à conversa Marcílio Cassota e está cá, exatamente a propósito do seu último livro, que tem edição recente no mercado e no panorama editorial português, que é A Rainha Adulta, Joana de Portugal e o Enigma da Excelente Senhora, Crónica de uma Difamação Anunciada. Tem uma edição da Esfera dos Livros. Boa noite, Marcílio. Obrigado por ter aceito o convite. O porquê deste livro e o início até da nossa conversa faz lembrar um pouco do nosso imaginário da literatura o livro de Gabriel García Márquez, Crónica de uma Morte Anunciada. E este aqui é exatamente Crónica de uma Difamação Anunciada, ou seja, aquilo que se previa que seria o destino trágico de Joana de Portugal, a filha do rei de Dom Duarte e da rainha Dona Leonor, que depois, por questões que iremos tentar perceber mais adiante, acabaram por se refugiar em Castela durante a regência de Dom Pedro, um dos filhos do rei Dom João I. Buenas noches, gracias por haberme invitado. Justamente como tú señalabas, el subtítulo de la obra Crónica de una Muerte Anunciada, Crónica de una Difamación Anunciada, en este caso de la obra de la biografía de Dona Joana de Portugal, hace referencia a una situación que ya se preveía. Y justamente el tema de base de esta biografía es la difamación sexual que sufrió Dona Joana para luego ser utilizada con fines políticos. Uh-huh. Esa difamación sexual que sufrió la reina estaba ya anunciada en Castilla, porque tanto sea la personalidad del esposo que había elegido para casar a Afonso V a su hermana, tenía ciertas características, en este caso se rumoreaba que su sexualidad fuera muy ambigua, como para ir preparando el camino, que cuando llegara Doña Joana, de todas maneras, así se hubiese comportado como la mujer más casta y más santa de este mundo, su historia no iba a ser sencilla, y eso es lo que luego ocurrió. Uma das coisas que se percebe, vamos tentar um pouco situar o trabalho do Marcílio, há quem designe, pelo menos aparece aqui também referido no livro, muitas vezes quando se olha para o seu trabalho, tem uma incidência fundamental, ou grande parte do seu trabalho tem a ver com o papel, sem estar a abordar as questões de género, o papel da mulher na história. Há quem designe este tipo de investigação, este tipo de mostrar, de revelar, o trabalho de investigação feito pelo Marcílio é um pouco o perceber aquilo que é designado pelo poder suave, ou seja, não aquela brutalidade, aquela força, a pujança física que é mais ou menos designada do lado do homem, do lado masculino, mas percebemos aqui os contornos desde Dona Teresa, a primeira rainha de Portugal, infantas de Portugal que foram rainhas em Espanha, mulheres muito importantes, e depois também a Carlota Joaquina e a sua influência nefasta, ou não, que teve com Dom José I e a ida para a corte para o Brasil. E agora temos aqui Joana de Portugal, que, por questões que iremos tentar também rapidamente perceber, foram obrigadas a refugiar-se em Espanha durante a afirmação do poder do regente, do tio de Afonso V, na minoridade deste rei, o porquê de a centralidade no universo do poder, do exercício do poder político, por parte das mulheres. Iremos ver depois, Isabela Católica também é uma outra personagem que irá, também já no final desta sua narrativa histórica, adquirir também uma grande importância quando recusa casar-se com, por questões de união mais ou menos dinástica, com os reis de Portugal. Yo creo que la historia, aparte de los episodios y las peripecias que pueden ser enriquecedores desde el punto de vista intelectual, tienen un valor cuando pueden ser también aplicados a la vida que nosotros vivimos en estos momentos. Y yo constato, como persona que se ha formado en las ciencias políticas, de que hay un fracaso de la política ejecutada por los hombres, por los medios que tradicionalmente los hombres han usado, es decir, la fuerza y la imposición de la fuerza. A ello se suma que recientemente a la política activa ha entrado la mujer. La mujer en la mayoría de los países occidentales ha conseguido el voto no hace más de 50 años. Y en el ámbito de la dirigencia recientemente ha empezado a ocupar puestos realmente de importancia. Lo que yo quiero recalcar al estudiar a estos personajes femeninos es que en el pasado, desde siempre, las mujeres también actuaron en política, solo que en ese momento se llamaban reinas, o infantas, o princesas. Y lo que se constata estudiando estas personalidades es que a lo mejor ellas utilizaron eso que ahora, digamos, en las ciencias políticas, desde el comienzo de los americanos se llama poder suave, soft power, para explicar cómo una política llevada a cabo a través de la influencia, de la diplomacia, del hacer entender que los intereses comunes pueden ayudar más a conseguir un objetivo nacional que no la fuerza o la imposición, eso siempre fue aplicado por las mujeres. Y que justamente, como esto era constatado por las personas más inteligentes, los hombres más inteligentes de su época, de la época de estas mujeres eran combatidas, porque naturalmente una mujer inteligente que tuviese el coraje de llevar a cabo una política de poder suave no era tampoco una persona que se dejara dominar. Y el no dejarse dominar por los hombres poderosos de esos tiempos, hacía que entraran en conflicto. Por eso los personajes que usted ha mencionado, que para mí fueron grandes políticas y que usaron el poder suave y también el poder que usaban los hombres porque no despreciaron también la fuerza en ciertos momentos, fueron muy combatidas por otros hombres tan inteligentes y tan valerosos como ellas. Y en ese conflicto que se plantea en la historia, creo que en la vida actual uno puede darse una idea de cómo se manejan las fuerzas y de qué posición tomar respecto a estos mismos problemas. Uma das coisas, vamos começar por aqui, exatamente, a abordagem deste livro. Uma das coisas que provocou sempre alguma interrogação, ou por outra, não é assim muito bem percebido, por exemplo, em Portugal, que é o caso concreto, por exemplo, é mesmo em Portugal que não é muito bem percebido, é o porquê da rainha viúva, a Dona Leonor, porque Joana nasce após o falecimento, a morte do rei Dom Duarte, porque a rainha Dona Leonor, no lugar e no papel de aceitar, ou pelo menos tentar conciliar-se com o cunhado, com Dom Pedro, pura e simplesmente decide sair de Portugal e depois o infante Dom Pedro, o homem da alfarrobeira, que acaba depois por morrer tragicamente, assume a regência do reino, o domínio do reino, percebendo-se que este homem era provavelmente era um homem cosmopolita, um homem por formação cultural e intelectual, um homem que provavelmente poderia ter aberto Portugal mais cedo para o mundo do que ele depois acabou acabaria por acontecer naturalmente, mais tarde, mas de qualquer das formas, este conflito nunca se percebeu assim muito bem do porquê da animosidade e até de algum ódio mútuo entre o Dom Pedro, que depois a filha, a Isabel, acaba por casar com Dom Afonso V, mas porquê esta relação, vamos lá, de amor-ódio familiar que leva que Joana e a mãe e a família vá para Castela. Correctamente y jurídicamente doña Leonor tenía derecho a ser regente porque su marido en su testamento la había nombrado regente. Yo comienzo la historia contando antes del nacimiento de doña Joana la coronación de Afonso V, de pequeño Afonso V de 6 años. Y justamente es cuando se plantean los conflictos, sea familiares que políticos. Y lo hago porque no solo quiero contar la historia desde el origen, sino que quiero establecer una comparación entre la personalidad de doña Leonor de Portugal y doña Joana de Portugal. cómo posiblemente a través de la casa, del personal que rodeaba a su madre, porque ella perdió a su madre cuando era muy niña y por tanto no podía aprender de su madre la experiencia del pasado, doña Juana, con su gran inteligencia política, comprendió que su madre había cometido un gran error. Porque ella posiblemente, no posiblemente, seguramente tenía la razón jurídica. Su marido la había nombrado regente, pero no comprendió que esa autoridad que su marido le había dado legalmente, al mismo tiempo tenía que jugarse con la prudencia política. Y doña Leonor, como era una castellana tradicionalmente aguerrida y que se sentía fortalecida porque sus hermanos en Castilla, los famosos infantes de Aragón, eran más poderosos que el mismo rey, pensó que esto le podía servir para presionar a su cuñado don Pedro, y no comprendió la inteligencia política de don Pedro. Entonces, doña Leonor, al no ser prudente, como en el libro se dice, al no saber disimular, cosa que ahí se explica, la disimulación y la simulación formaba parte de la ciencia política de la época. Los grandes hombres se instruían, incluso desde el punto de vista cristiano, a simular y a disimular, siempre y cuando, naturalmente, esto estuviera finalizado a un bien. Doña Juana era demasiado abierta y dejaba transparentar su agresividad y sus odios familiares hacia su cuñado, y eso la perjudicó. Eso desde el punto de vista caracterial. Como tú has señalado, también todo en la historia se mezcla. Están las cuestiones políticas, los intereses económicos, pero también están las pasiones humanas, y en este caso a través familiares. Hay un caso muy poco, digamos, conocido, que es que esta antipatía que existía entre doña Leonor de Portugal, reina de nacimiento castellana, aunque usara título aragonés, y don Pedro de Coimbra, tenía una razón femenina, si podemos decirlo así. Resulta que el padre de doña Leonor de Aragón había sido coronado rey de Aragón cuando la reina tenía apenas 7 años, a reina Leonor de Aragón. Y cuando se coronó, prácticamente que le quitó la sucesión al que era el padre de la esposa del duque de Coimbra. Por lo tanto, digamos que entre cuñadas había una gran rivalidad. La esposa de don Pedro de Coimbra era la condesa de Urgel. Venía de una de las familias de la nobleza europea más antiguas, con una gran tradición cultural, que justamente al casarse con un hombre como don Pedro, creó una familia de grandísimo nivel, porque posiblemente don Pedro y su esposa, de los de la ínclita generación, hayan sido los dos personajes, digamos, de mayor nivel cultural. Entonces, la antipatía femenina que existía entre estas dos mujeres cuñadas, reina consorte y esposa del regente, ayudó a que ese conflicto político se incentivara. Como doña Leonor de Portugal no escuchaba los consejos ni de sus hermanos, del más inteligente de sus hermanos, que en ese momento estaba tratando de conquistar Nápoles, Alfonso V, el magnánimo, ni tampoco escuchaba los consejos del Papa, que le aconsejaba que tuviera prudencia y calma y que supiera tener la sangre fría y no decir aquello que no se debía decir, y eso no lo supo hacer, terminó escapando o huyendo de Portugal, refugiándose en Castilla, pensando que sus hermanos que estaban en Castilla la ayudarían. Pero sus hermanos tal vez eran más inteligentes o más prudentes que ella, y jugaban también a dos basas, porque ellos no podían atacar Portugal sin tener sobre todo la venia, sin tener, digamos, la autorización del jefe de la familia, que era el rey Alfonso V, que estaba en Nápoles. Entonces, el conflicto está allí, femenino por una parte entre dos mujeres, dos cuñadas, político porque estos dos personajes tienen su legitimidad, porque también don Pedro era el hermano que sucedía a don Duarte. Por lo tanto, también se sentía con autoridad. Una preparación cultural y política mucho más profunda que la de doña Leonor. Y por otra parte, un carácter femenino que no sabía entender las circunstancias. Todo esto viene a cuento, naturalmente, de Juana de Portugal, que yo sostengo que a través de las personas de su casa que habían conocido todos estos problemas, doña Juana los procesó en su juventud y adolescencia. Por eso, cuando fue a Castilla, actuó de forma, al principio, durante los primeros 8 años de reinado, consorte, prácticamente de forma completamente opuesta a como había actuado su madre, usando la disimulación, usando la prudencia, usando la cautela, y le dio estupendos resultados. Joana acaba por ser a segunda mulher, após a anulação do casamento, do primeiro casamento de Henrique IV, acaba por tornar-se a rainha consorte, ou a esposa do rei de Castela. Henrique IV, apesar de tudo, é um rei que traz consigo uma nota negativa. Há a dúvida na própria corte se este rei é ou não capaz de, primeiro, de deixar descendência. Ser pai, ter um herdeiro ou uma herdeira, ao contrário de Portugal, havia, porque em Portugal a sucessão acontecia muito naturalmente, mas começa-se a instalar dentro da coroa, em Castela, o problema e a grande dúvida. Isto por um lado. Por outro lado, giram à volta, ou circulam à volta de Henrique IV, algumas lendas mais ou menos negativas, os companheiros de Folguedos, toda uma sexualidade duvidosa, pelo menos que deixa intrigados os nobres muito importantes que circulam também à volta da corte castelhana. Como é que Dona Joana vai fazer a ponto o equilíbrio político, vamos lá, destas sensibilidades tão vivas e tão fortes e, ao mesmo tempo, também porque sabe-se que há nobres que apoiam Dona Joana, apoiam Henrique IV, mas há outros nobres castelhanos que são, desde o início, visceralmente contra Dona Joana e levando até o próprio papel de Henrique IV ao enxovalho de uma forma muito negativa, com coplas, com versos, com um determinado tipo de poesias satíricas que deixam nos seus súbditos a dúvida se este rei é ou não o nosso rei. Lembre-se a propósito que ele também, nas campanhas contra os árabes, contra a Granada, tem grandes dificuldades, não consegue, ao contrário de Afonso V, que apesar de tudo é um rei vitorioso no norte da África, apesar de um ou outro desaire militar, de qualquer das formas, há todo este conjunto, todo este cenário à volta destas duas figuras. Por una parte, hay que comenzar aclarando que con respecto a la sexualidad del rey hay un hecho que está comprobado por los documentos. El rey, para poder casarse con Dona Joana, tiene que hacer anular el primer matrimonio con una infanta de Navarra. Y en las prácticas, en los trámites de anulación, digamos, el Vaticano, la Santa Sede, prácticamente le dice, si tú quieres separarte de tu primera mujer y poder casarte con una segunda, Dona Joana de Portugal, tienes que reconocer que el problema está en ti. Y Enrique, que está muy interesado en casarse con Dona Joana y en tener descendencia, lo cual es ya un indicio de que la podía tener, porque como se sostiene, el rey se puso en un juego político muy peligroso desde el punto de vista material, económico y también político, separándose y volviéndose a casar, y todo eso no tiene sentido en un hombre que era culto, era muy culto, si no tenía sentido volverse a casar. O sea, no iban a hacer estas experiencias solamente por figurar. Entonces, claro que el rey era impotente, lo cual, como cuenta bien Damião de Goes en su crónica, no quiere decir que fuera estéril. Y ese, digamos, fue el de la cuestión. En el imaginario colectivo de los pueblos de la Edad Media, un rey debía ser viril. Entonces, un rey que ya hubiera reconocido jurídicamente que era incapaz de consumar su primer matrimonio, ya se veía disminuida en su figura como hombre. Si esto le sumamos que, como tú has señalado, en las campañas con los moros de Granada, don Enrique tenía... Don Enrique y Dona Joana fueron personajes únicos, eran muy especiales, eran prácticamente más personajes de nuestros tiempos que de los tiempos medievales, y no fueron entendidos, cada uno de ellos por tener una personalidad tan original. Entonces, Don Enrique aplicó una política, digamos, contra los moros de Granada que no beneficiaba para nada a la nobleza que lo había financiado. Por lo tanto, eso ya jugaba en su propia contra. La inteligencia política de Dona Joana, ¿cuál fue? Que cuando llegó a Castilla, que supongo yo ya había sido informada de toda la situación, dominaba perfectamente el castellano, sus documentos son una delicia de leerse en castellano, escribe Aimé, para desgracia de muchos que aman a Isabel la Católica, una gran reina española, mucho mejor y de manera más refinada que Isabel la Católica. Tenemos sus cartas a sus nobles, sus cartas a sus servidores, el testamento son una delicia literaria. Dona Joana, que había sido muy bien instruida, sabía cómo se movía la política en la corte castellana. Entonces, lo que hizo fue ponerse a favor del hombre más poderoso en la corte castellana, que se daba la casualidad que era un personaje que era hijo de portugueses. Ya la vamos a esa cuestión. Entonces, doña Joana, digamos, su inteligencia fue, de primer momento, jugar la baza, digamos, de su belleza, que todos los historiadores son unánimes en considerar un factor histórico de primer orden. Incluso sus más grandes detractores cronísticas la destacan su gran belleza. Uh-huh. Es un hecho destacado incluso por los viajeros de la época. Uh-huh. Entonces, la gran belleza, el gran refinamiento cultural, porque venía de una corte muy refinada, uh-huh, posiblemente una de las cortes más refinadas de Europa, gracias a la formación que habían tenido sus padres y sus tíos, a la riqueza que también circulaba en Portugal, a sus relaciones, hago relación también a la duquesa de Borgoña, que era una infanta portuguesa, uh-huh, doña Joana era una mujer exquisita, aristócrata en el verdadero sentido de la palabra. Entonces, jugó la baza de la feminidad, de la belleza, de su refinamiento, para seducir, en el buen sentido de la palabra, a toda la corte, que logró los primeros 5 años, porque en los primeros 5 años de estancia en Castilla no hay ninguna observación contraria a la reina, todos son elogios. Y al mismo tiempo que sedujo a la corte, a toda la nobleza dominante, logró conseguir que el personaje más importante, que ya hablemos, que es Pacheco, Juan Pacheco en castellano, también sirviera su propia causa. Ajá. Entonces, al entrar en Castilla con buen pie, por presentarse físicamente y culturalmente de gran nivel, y al mismo tiempo tener la astucia de no hacerle la contra al personaje más poderoso, los primeros años de reinado consorte de doña Joana en Castilla fueron estupendos. Mas há uma coisa que pode ser interpretada, ou já a posteriori, é um pouco, talvez, este tipo de leitura que eu posso fazer. Desde o início sempre se percebeu que havia um parti pris em relação ao rei. Por acrescento, havia também provavelmente um jogo entre os vários nobres, a aristocracia castelhana, vários jogos de interesses, que se percebe também desde o início que a figura do rei é uma figura que mostra sempre muitas reservas em relação à solidez da própria coroa castelhana, do próprio poder político. E a partir desta dúvida que se instala dentro da própria aristocracia, da nobreza castelhana, o Marcílio não acha que, independentemente desse jogo de sedução que Joana tentou implementar a partir da leitura do livro das Três Virtudes, que era um livro que servia quase como, vamos lá, o manual da boa atuação política, dessa dissimulação, dessa capacidade de agradar a todos, não se percebe desde o início, com os portugueses envolvidos, ou descendentes de portugueses, que Dona Joana não estaria também no mesmo, ou a preparar-se um ritual de sacrifício igual ao que o Pacheco, que era bisneto do Diogo Pacheco, que foi um dos que assassinou Inês de Castro. Não há uma possível ponte de ligação entre estas duas mulheres que irão ser sacrificadas por razões políticas completamente diferentes, mas esta ligação entre o homem da primeira dinastia, o que foi o verdadeiro assassino e que depois se refugiou, e o seu descendente, João Pacheco, também não há esta percepção que este casamento está condenado à tragédia. Isto é mau para Castela, irá correr-nos mal esta aventura, e tudo o que faça esta mulher, ela nunca conseguirá ter descendência, nem conseguirá encontrar um cimento para unir os interesses de Castela com Aragão, nomeadamente. Uhum. Sem dúvida, e isso também forma parte um pouco do subtítulo de difamação anunciada, porque por más bien que lo hubiese hecho doña Joana y que, digamos, en el 80% de sus acciones fueron estupendas, ya la situación que se planteaba en Castilla estaba preparada. Los historiadores, digamos, defensores de la legitimidad de Isabel la Católica, que de alguna manera pueden ser contrarios a doña Joana de Portugal, reconocen que el error no estuvo en doña Joana, sino el error estuvo, tal vez, en Enrique IV, en ser como era y plantear una política de una audacia enorme. Es decir, doña Joana era una mujer inteligente y audaz. El rey era una persona culta, pero no tenía la audacia de su mujer ni correspondía a los esquemas que debía tener el rey en una época. Entonces, quizás también la tragedia ya estuvo anunciada desde el inicio, cuando una persona con ciertas características va al encuentro de una situación que de cualquier manera actúe, siempre va a terminar. Y ahí es donde entran los personajes portugueses de la corte, que son extremadamente interesantes porque son muy poco conocidos en Portugal. De todo. Sin embargo, digamos, hay un libro en castellano que dice cuando los portugueses dominaban Castilla. Y no se refiere a los portugueses de Portugal, se refiere a las personas de origen portugués, de cercano origen portugués, que ocupaban los puestos más importantes en la corona castellana. Y en el libro se citan y se describen muy bien, comenzando por João Pacheco, hijo de portugués, siguiendo, era el válido del rey, la persona más importante, la que la conocía desde su infancia, por lo tanto le sabía dominar psicológicamente, el que conocía sus secretos más íntimos, vamos a decir en sus términos... Humores, sus humores, las oscilaciones, todo es. De carácter, sus depresiones, sus inseguridades. Juan Pacheco, descendiente del asesino de Inés de Castro, hijo de portugueses, el arzobispo de Toledo, el primer cargo religioso en Castilla, se llamaba Carrillo Vázquez da Cunha, hijo también de un Vázquez da Cunha portugués que había exiliado en Castilla después del Yugarrota. La segunda autoridad religiosa de España, de Castilla, el cardenal de Sevilla, era Afonso de Fonseca, hijo de las personas que habían estado más cerca de la última dinastía, digamos, del fracaso de la última dinastía en los episodios con León Ortelles y el Yugarrota. Y puedo después citar una serie de personajes que parecen secundarios pero que fueron muy importantes en las épocas, obispos de Segovia, de las sedes más importantes, que eran todos hijos de portugueses. Ahora, es interesante ver desde el punto de vista histórico y psicológico cómo estos personajes portugueses, que se sienten portugueses, porque hablan el idioma, tienen cartas con Portugal en portugués, y al mismo tiempo quieren radicarse en Castilla porque no pueden volver a Portugal, porque en Portugal eran considerados enemigos de la dinastía de Avis. Están anatematizados y demonizados, no pueden llegar a... Claro, y siendo nobles, digamos, de antiguo origen portugués, pero nuevos en Castilla, tienen necesidad de asentarse en el reino de Castilla, y la única forma de asentarse es a través de feudos, de posiciones. Entonces, esto les hace jugar un juego doble, constantemente jugando a un postor y al otro para tratar de conseguir, sea de uno que de otro, bienes para fortalecer su posición. Y la pobre dona Joana se encuentra en esta situación. Ella trata de alguna manera de compensar haciendo donaciones, poniendo a estos personajes. De hecho, la corte de dona Joana de Portugal en Castilla es prácticamente portuguesa, lo cual también fue una gran astucia para jugar con los portugueses, pero desde el punto de vista castellano fue visto como un avasallamiento. Abre-se a mente, um cego vê a luz nascer. trava-se a guerra e o fogo faz a vida. E a vida não tem segredo. Fecha-se o ar, o sol se nega. Nega-se o pão, a paz, o amor me cega. Sete rajadas correm, somem, e uma mulher se entrega e se impõe ardente, constante, serpente, vulgar. Uma das questões também que se levanta aqui é um pouco, já lá iremos adiante, é o porquê de, nesta corte de Castilha, se calhar em Portugal também acontecia o mesmo, mas o que é que acontece? O próprio rei vai servir-se daqueles homens que dominam a ciência, a presença dos judeus que depois, em 1492, com Isabela Católica e Fernando de Aragão, acabam ao édito da expulsão dos judeus. Mas os judeus irão ser a tábua de salvação económica e, ao mesmo tempo, também para a resolução do problema dinástico da gravidez de Joana. Até que ponto é que estas sociedades medievais, de alta Idade Média, ou pelo menos já próximas da época moderna, têm este espírito cosmopolita, têm este tipo de abertura e fazem apelo a estes homens, a estes cientistas, que, ao fim e ao resto, serão mais tarde punidos também pela desconfiança que vão instalar, talvez, por manipular a ciência do oculto, as relações com, vamos lá, uma certa cumplicidade com o diabo, porque ninguém acredita que Joana ficou grávida de Henrique IV. E estes homens, a primeira inseminação artificial que é conhecida, ou pelo menos, e era possível ser praticada, o que é que acontece? A presença dos judeus sefarditas na Europa e na Península Ibérica, mais propriamente, até que ponto é que era um dado natural, eram escutados e, ao mesmo tempo, também eram a tábua de salvação para um problema dinástico muito forte, que era o problema de Castilha. Lo primero a señalar es que, digamos, estas comunidades judías eran tan antiguas como las nativas, prácticamente eran parte de la población. Por más que tuvieran una religión diferente, vivían en la península ibérica, a veces incluso antes, digamos, de los pueblos germánicos que luego la habían invadido. Por lo tanto, estos pueblos eran autóctonos. Por otra parte, estas comunidades judías, minoritarias y siempre combatidas por los pueblos, por las clases inferiores, porque como se ocupaban del préstamo usurario, eso, digamos, no les daba una buena imagen, tenían un gran interés de servir de manera leal hasta las últimas consecuencias, siempre que no estuviera en juego su vida, a las clases altas, a las monarquías y a los nobles. De hecho, lo que es interesante percibir es que la realeza y las altas aristocracias de la época eran prosemitas de alguna manera, no porque fueran especialmente espirituales, sino por interés mismo. Ajá. Porque los judíos manejaban muy bien el crédito, muy bien el comercio y muy bien la ciencia. Entonces, en estas cortes refinadísimas de la península ibérica tenían entre sus cortesanos también judíos. Yo cito en el libro una de las familias aristocráticas judías más importantes, la de los Yajía o Negro, que ya aparecen incluso en el Reino de León en el año 900 después de Cristo. Estos estuvieron al servicio de la Casa Real de Portugal justo al comienzo de la formación del reino. En la época, en los mismos días en que nace Doña Joana en Lisboa, su madre, Doña Leonor de Portugal, una mujer que ya tenía en su casa como mínimo 4 servidores de origen judío, entre ellos 2 médicos, hace tratativas comerciales con judíos de la familia Yajío Negro. Por lo tanto, Doña Joana tenía desde el nacimiento un contacto, naturalmente, con judíos de la clase alta, de la aristocracia, que les resultaban extremadamente naturales, porque estas personas eran de un gran refinamiento, lo cual va a propiciar que a la hora de que estos judíos, no ya dedicados al comercio, pero sí a la ciencia, pero siempre emparentados con las mismas familias, porque los judíos de las clases altas compaginaban muchos trabajos a la vez. Podían ser mercaderes, uh-huh. podían ser banqueros, uh-huh. y podían ser médicos, y uh-huh. podían ser rabinos. Uh-huh. Entonces, estas personas acumulaban mucha influencia. Doña Joana, acostumbrada a tratar a estas personas, tiene la posibilidad, y eso se puede comprender, que Doña Joana se pusiera en mano de ellos, dado que su madre tenía 2 médicos judíos, para realizar aquello que se considera la primera inseminación artificial de la historia. Ya luego entraremos. Entonces, los judíos, por una parte, como minoría no amada por los pueblos, muy respetada por interés por las clases altas, y una Doña Joana de mente muy abierta, y sobre todo sabiendo que este problema o de la solución de este problema depende su estabilidad en Castilla, va a acceder tal vez a ser sometida a un proceso que luego explicaremos. Uma das questões que se levanta aqui e quase sempre aparece associada à filha de Dona Joana e de Henrique IV é que há um fidalgo, há um aristocrata da corte que fica sempre associado, que é Beltrán, daí o nome da Beltraneja. Até que ponto é que, em termos históricos, é verdade, é possível de ser verdade, porque nós sabemos que no Vaticano o Papa ironizava com a situação, a desconfiança era total. Até que ponto é que esta criança, esta menina, Joana, é ou não filha de Beltrán ou do próprio rei a partir dessa inseminação artificial que foi feita? Em primeiro lugar, os documentos demonstram de que, desde o início da entrada de Doña Joana a la corte de Castilla, hay una relación con Beltrán de la Cueva, pero no es una relación a nivel afectivo, es una relación, como Doña Joana llevaba muy bien, económica, material. De hecho, para fortalecer su posición a través de sus cortesanos, un Sousa, Doña Joana consigue que Beltrán de la Cueva pueda tener ciertos derechos de importar y exportar mercadería desde Portugal y hacia Castilla sin pagar impuestos. Eso se debe unir al hecho de que Doña Joana era una mujer de cultura aristocrática, con una, digamos, seguridad sobre sus orígenes reales, que de ninguna manera la hubiesen llevado nunca a tener relaciones físicas con un hombre que venía, digamos, de los estratos más bajos. Porque en el momento en que Doña Joana tuvo, sí, una relación física con un cortesano, pero mucho después de estos episodios, la tiene con un personaje que es de sangre real. Uh-huh. Es decir, en el imaginario de las mujeres de las casas reales, el pecado tal vez más grande que acostarse con un hombre era acostarse con un hombre que no perteneciera a sus propios orígenes. Entonces, eso era impensable. Entonces, hay una relación con Don Beltrán, pero es una relación económica. Don Beltrán ocupa, digamos, el puesto más cercano al rey. Uh-huh. Es el que se ocupa de gestionar todas las operaciones protocolarias. Uh-huh. Entonces, Doña Joana, que es una mujer a la que gusta mucho aparecer bonita, bien vestida, aprovecha de la posición que tiene Beltrán cerca del rey para que Beltrán, a su vez, potencie la figura de Doña Joana como reina. Y al mismo tiempo, Doña Joana, como es muy astuta, mucho más que su madre, ayuda, pero económicamente, a Beltrán para que él continúe favoreciendo sus intereses, pero de ninguna manera por motivos espirituales, motivos físicos. De hecho, el hecho más evidente, que una de las mejores amigas de Doña Joana, amigas en términos que puede tener amiga una reina, era la propia esposa de Beltrán de la Cueva, que era una Mendoza. Ajá, ajá. Entonces, si Doña Joana hubiese tenido una historia con Don Beltrán, su esposa, siendo una Mendoza, una de las familias más antiguas y más poderosas de Castilla, no lo hubiera dejado pasar, así como si por más reina que fuera Doña Joana. Entonces, eso demuestra una complicidad, sí, que se constatan los documentos, pero a nivel de intereses materiales y políticos, nunca afectivos. Chegamos assim ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 284. Hoje transmitimos a primeira parte da conversa com o Marcílio Cassotti, investigador e historiador, autor de A Rainha Adúltera, uma edição da Esfera dos Livros. Despedimos-nos com a promessa de novo regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.